Una hora y media aproximadamente tuvo que trabajar el cuerpo de bomberos de Puerto Montt. Lamentablemente, un incendio consumió 5 viviendas, de las cuales 3 habría sido prácticamente en un 100%, otras 2 en un 50%. Trabajaron 5 compañías del cuerpo de bomberos: primera, tercera, cuarta, séptima y novena compañía. Una de las dificultades que tuvo bomberos fue el viento reinante a la hora de este siniestro, el cual prácticamente estaba a los 40 kilómetros por hora. Aparte que estaba lloviendo, y se dieron 2 alarmas de incendio. La primera cuando llegaron las primeras máquinas, ¿cierto? Y el capitán de novena, al verse superado por las inclemencias del tiempo, aparte de eso, la falta de agua, grifo, tuvo que dar una segunda alarma de incendio para evitar la propagación. Reitero, trabajaron 5 compañías del cuerpo de bomberos. A lo mismo lo hizo personal del SAMU, que se acercó con una ambulancia. No hay lesionados ni por parte de civiles ni por parte de también bomberos, lo cual es muy importante. Y obviamente Carabineros se hizo presente con una de sus unidades. Lo mismo hizo la municipalidad de Puerto Montt con don Arturo Sánchez, el cual nosotros le sacamos una cuña, y son, reitero, 5 las viviendas afectadas en este siniestro. Triste comienzo de Fiestas Patrias, reitero, va a ser materia de investigación este lamentable noticia de por qué se inició el fuego desde Puerto Montt. Para País Lobo, Adolfo Vidal, su corresponsal amigo aquí en la capital de la décima región de los Lagos. Y para la gente de País Lobo, que tengan unas muy lindas fiestas y ojalá no haya muchas emergencias tanto en la ciudad de Osorno como en la ciudad de Puerto Montt. Tengan todos muy buenos días.